Hoy tenemos la suerte, el privilegio incluso, de contar con un personaje que pocas veces está en los medios de comunicación de esta manera tan abierta, y le agradecemos por eso el que acepte esta invitación de 95.5 FM y de Tecnología Hecha Palabra esta noche. Me refiero a Roy Chen. Él es vicepresidente de Huawei Technologies de Venezuela. Roy Chen, muchas gracias por aceptar esta invitación, de nuevo muy agradecidos, y quisiera que comenzáramos precisamente por eso. Nosotros, los que somos aficionados, como la mayoría de los usuarios en Venezuela y muchas partes del mundo, de la telefonía celular, por supuesto hemos tenido en alguna oportunidad un teléfono Huawei en las manos, pero seguramente querrás comentar que Huawei no es teléfonos celulares, sino un poquito más. ¿Qué hace Huawei? Ok, Peter, es muy gusto que tengas esa oportunidad para explicar un poco sobre Huawei, ¿no? Huawei Tecnología es una empresa fundada en 1988 en China, en Shenzhen. Es una ciudad muy nueva, como Silicon Valley, parecido de Estados Unidos. Huawei, al principio, concentramos en área de tecnología de fijo y después entramos de tecnología de móviles, y también ahorita como la tendencia de convergencia de fijo y móvil sobre tecnología IP. Huawei en los últimos dos décadas ya fundado una posición, un liderazgo en las convergencias de IP, convergencia de fijo y móvil en IP. Y también en los 5 años atrás, Huawei entramos en mercado de celulares, y en los últimos años ya crecemos mucho experiencia y conocimiento de área de dispositivos como celulares, también de la red para home network, okay, para la casa. Y entonces, en futuro, Huawei, como la tendencia de smartphone, Huawei va a ofrecer más opciones en área de smartphone. Y también, como ahorita tiene otra tendencia de convergencia de tecnología de comunicación y tecnología de informática, y con basado la tecnología de cloud computing, nube, y Huawei ya es vendido como 5 años en ese desarrollo de tecnología cloud computing, y ya tenemos aplicaciones comerciales disponibles en China. Todas las oficinas de Huawei en Shanghai, investigación y desarrollo, más de 14.000 empleados, todos utilizando los terminales de flaco de cloud computing. No hay ninguna computadora de PC, eso para mejor seguridad y... Sí, bueno, yo lo que quería es tratar de explicar algunas de las expresiones que ha mencionado Roy Chen en su explicación, y habló, por ejemplo, de terminales delgados, thin terminals, y eso es que simplemente estos empleados de Huawei lo que tienen son equipos que no tienen gran procesamiento o ningún procesamiento en absoluto, a lo mejor solamente son un teclado y una pantalla, que están conectándose a un equipo que está en eso que se llama ahora la nube, y ahí está todo el procesamiento y todos los datos, y no es necesario que todo el mundo ande con una computadora encima. También mencionó otras cosas que vamos a ir aclarando en los próximos minutos, pero yo sí quisiera entonces ver ese rango, ese abanico de servicios y de productos que tiene Huawei ahora, una empresa que para los que más o menos han leído es una empresa que ofrece solamente equipos de telecomunicaciones, y que entiendo por lo que he escuchado en los últimos minutos antes de comenzar esta conversación, que va ya un poco más allá tanto en servicios como en productos. A ver, ¿cómo es ese abanico de productos y servicios que tiene Huawei? Si pudieras hacer un catálogo virtual hablado, ¿cómo lo describirías? Huawei ahora como tiene 4 sectores de ofrecemos soluciones, ¿no? En área de tecnología comunicaciones ofrecemos la tecnología de móviles, transporte óptico, datacom y red de acceso de NGN próxima generación, y esa área de comunicaciones. Y también área de dispositivo, ofrecemos productos de celular normal o celular de smartphone, y también tablet. Okay. Y también ofrecemos los modem para la casa y también de modem de inalámbrico y modem de data card. Y tenemos mayor de porcentaje de área de data card. Y también Huawei en área de tecnología IP empezamos a ofrecer la tecnología de para almacenario y también de servidores y también de cloud computing. Okay. Y también los comunicación para las empresas, como comunicación unificada, contacto, centro de contacto IP, y también de otra de videoconferencia, telepresencia, okay, videosurveillancia, y también servicio profesional para como sistema de integración y desarrollo, y también consultoría para las industrias verticales. También me di cuenta en las cosas que vimos hace unos minutos que el Huawei se ha convertido en una suerte de integrador también, porque estos cubos que mencionaron, que me explicaste, donde están computadoras, están equipos de telecomunicaciones, todos metidos ahí, y donde ustedes además utilizan productos de otros fabricantes, como pueden ser fabricantes de equipos de enfriamiento, fabricantes de equipos de energía, y todo lo integran ustedes cuando ofrecen la solución completa a un cliente, ¿correcto? Sí, sí, sí. Ahora Huawei y la área de estrategia, un parte de Huawei como una integrado por otros integradores, ¿no? Para soluciones de nuestro equipo propio. Pero en caso que los clientes su requisito, porque como Huawei tiene solución extremo, tenemos los mayoría de productos podemos ofrecer por propio, entonces en caso necesita como otros equipos, otro sistema, Huawei también puede integrar. Y como tu caso de energía, o caso de siempre estamos integrando, vendiendo conjunto a los operadores. Y cuando, si me salgo del área de hardware, ¿qué ofrece Huawei en cuanto a servicios? ¿Qué tiene Huawei? Nosotros vendemos servicios profesionales, por ejemplo, para gestión de servicios, para los técnicos soporte, para los entrenamiento y certificación, y también de diseña la ley y también de un servicio de clientes de requisitos. El tiempo de radio es muy pequeño y a veces tenemos que terminarlo antes de que deseamos. Tú escuchas radio. ¿Qué pasaría si estuvieras escuchando, Roy, a un alto ejecutivo de Huawei? ¿Qué le preguntaría Roy al vicepresidente de Huawei? Que a mí se me olvidó preguntarle. ¿Qué le preguntarías tú al vicepresidente de Huawei? ¿Le gusta trabajar en Huawei? Excelente. Ok. Mira, que yo ya trabajando en Huawei hace 3 años. Y como yo desde joven y ahora como tanto en trabajar en Huawei, y Huawei era como pequeña, como solamente tiene como 10.000 empleados, tiene como 500 millones de ventas técnicas hasta ahora en como 3 años, ya llega a 28 millones de dólares, crecimiento bastante, y también empleado crece hasta como 110 mil personas. Entonces, mi personalmente, desde un joven, no sabe nada de mercado y ahora también conoce poco a poco, viene de área de tecnología de comunicaciones y ahora empieza a conocer tecnología de informática. Entonces, me encanta ese tipo de trabajo y crecimiento, siempre tiene algo nuevo. Qué buena pregunta, qué buena respuesta, y me encanta que haya ese entusiasmo dentro de la organización. Bienvenido a tu casa aquí en 95.5 FM y en Tecnología Hecha Palabra, cuando quieras. Muchas gracias.